aún suenan gritos de guerra. Dicen Roma está vencida, dicen Roma ya está muerta. Leyenda. ¡Ja! Mabe, Saudia, Teda, Cadia, Donamaya, el Igolaro. Y lucharán, vencerán el hambre del asedio legionario. Su vida por la libertad de un pueblo. Por los castros de Cantabria aún suenan gritos de guerra. Serás leyenda si Cantabria está en tu sangre. Guerra, gritan Roma ya está muerta. Tierra, madre, padre, guerra. Gritan Roma ya está muerta. Tierra, madre, padre, guerra. Gritan Roma ya está muerta. Tierra, madre, padre, guerra. Gritan Roma ya está muerta. Tierra, madre, padre, guerra. Gritan Roma ya está muerta. Roma ya está muerta, tierra, madre, padre, guerra.